Kiss. Oh, Chips Ahoy, dame, tengo caleta de hambre. Están súper ricas todas. Uy, a ver, yo también quiero hablar así. Dame una. Qué rica, pero no es tan rica como yo. I'm sexy and I know it. A ver, yo también quiero. Dame una, Bob. Sí, Black Dynamite Sex. Oh, dame otra, Sugar Baby. Sensualidad chocolatosa. Chips Ahoy, la galleta con chips. Chips y chips chocolatosos. Chips Ahoy. You listening to Rock Tour 99.9 FM. Today's best rock music. Darkening your souls and rocking your ears for the last 22 years. Progressive, classical, glam. Rock Tour. As loud as it gets. Estamos en los suburbios, hogar de la típica familia americana. El padre es un hombre alcohólico, tal vez por su empleo monótono. La madre renunció a sus sueños por dedicarse al hogar y a sus hijos. El mayor es el clásico niño problema. Una niña que es la única que promete un futuro universitario. Y finalmente, una bebé no planeada. Ahora, píntalos de amarillo y tienes a la familia más divertida de la televisión. El color lo cambia todo. Colores Barrilito. Hijo de una bruja blanca, descendiente de un temible linaje, Nathan sabe que no es como los demás. Él vive entre la luz y las tinieblas. Llega a México el debut literario del año, El Lado Oscuro, de Sally Green. Este libro te perseguirá. El Lado Oscuro, de Sally Green. Un éxito de Océano, Gran Travesía, de venta en librerías y tiendas de México. Somos el Escuadrón Bonafont y buscamos gente como tú que necesite entrarle al reto. Hoy soy como un perro de pueblo después de la fiesta. Bien panzón. Sales de un restaurante y eres lento, lento, lento. Atrévete al reto. Toma 2 litros de agua ligera Bonafont por 15 días que te ayudan a eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Haz ejercicio y come bien. Si comiste demasiado, un irritante y picosón, Genoprazol para la gastritis. Si 2 veces por semana hay agruras y acidez, Genoprazol para la gastritis. Genoprazol para... Si persisten las molestias, consulte a su médico. You're listening to Rock Tour 99.9 FM, the loudest rock station on the East Coast. Not for the faint of heart. Your life, your music. Modern rock, glam, classic rock. Rock Tour, as loud as it gets. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc Loud as it gets.